Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estás escuchando Lucha Libre. Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM, si es que nos escuchas desde Zaragoza. Te saludamos igualmente si nos escuchas en podcast o repetición desde otra radio. En cualquier caso, ahora mismo es miércoles 18 de noviembre y son las 8 de la tarde. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues estamos. Estamos. Radiotopo.nobrezabaturra.org, asi-asi.org y bueno, pues en esas webs podéis encontrar todos estos podcasts, informaciones, artículos, convocatorias, etcétera. ¿Cómo está el mundo, compañeros? Caos. Está frenético. Pero recordad a los oyentes que hoy no nos llamen. Sí, por favor. Ya sabemos que siempre hay, tenemos la telefonía, la centralita echando fuego, pero hoy no va a poder ser las llamadas telefónicas. Sí, aunque habitualmente nuestra centralita esté más incandescente que las vigas de acero de las Torres Gemelas al día siguiente. De los sucesos de 2001. Wow. Hoy, por estás favor, intentando no. Condicionar ya al oyente. Estoy intentándolo con todas mis fuerzas, que hoy no son muchas, porque no sé tú, compañero, pero yo, mi aturdimiento está empezando a alcanzar cotas bastante, bastante altas. Las drogas. Se le podría calificar de droga, sí. Sí, pero de una droga desconocida. No sé qué tipo de droga es la que nos lleva a aceptar con el mismo grado de pavor que de abducción una especie de estado de excepción vital que, aunque no entiendas nada, te lo pone todo en bandeja, o te pone por lo menos los sentimientos en bandeja, y te hace funcionar como un puñetero autómata. Pero y hablo por mí y por todos mis compañeros de género humano, me parece. Pero sobre todo, más allá de los sentimientos, es una cuestión racional. Intentar entender realmente el dibujo que se nos presenta delante, que yo creo que va por ahí el aturdimiento más que por una droga, ¿no? Sí. Si nos hacemos una pizarra con ideas y flechas, sí, al final lo que tenemos es un galimatías que dudo que nos hagamos realmente una idea de qué hay. Y damas y caballeros, no estamos hablando del sudoku de esta mañana que habéis visto al abrir el periódico, ¿verdad? No, estamos hablando de uno de tamaño cósmico. Sí, no, el compañero tenía razón. O sea, ese intríngulis racional, ¿no?, o intelectual, es el que según yo me refería antes, se resuelve tan fácilmente apelando a la explotación de las emociones del personal, ¿no? Uh-huh. Con una materia prima óptima para ello, por supuesto. No, aquí no vamos a decir más estupideces de las que nos salen sin querer, por supuesto. Pero bueno, la situación de los últimos días nos pone o nos hace ser conscientes de que estamos ante un escenario, uh-huh, que, como diría nuestro compañero Pepe Escobar, ¿no?, solo se puede calificar de imperio del caos. Uh-huh. La barbarie contra la barbarie. Más o menos. Y ya lo hemos introducido un poquito, de alguna manera, el tema. y el invitado de hoy. Sí, Que no es ni más ni nada, no es ni nada más ni nada menos que don Pepe Escobar. Eso es. Conocido eso es. Nuestro, amigo, que ha visitado Zaragoza, pues en el Seminario de Solidaridad Política ya tres veces, si no recuerdo mal. Sí, dos o tres, no lo sé. Ahora, uh-huh, ahora la verdad es que está bastante ocupado. Ahora mismo, pero ayer le pudimos enganchar para grabar la entrevista que hoy os vamos a poner. Oye, pero con la altura del invitado de hoy, a mí los currículums no me molan, pero bueno, a mí me apetece decir que Pepe es corresponsal del Asia Times Online, del Real News, autor de varios libros, ¿cómo era? Globalistán, how the... Obama hace el Globalistán. Exacto, Obama hace el Globalistán. Ese es el último de ellos, de 2009, uh-huh. lo que ha hecho Pepe durante probablemente un par de décadas es patearse, uh-huh. patearse toda la zona incandescente, ¿no? La zona cero de ese imperio del caos del que hablamos en la entrevista. Y por eso, pues es un, no sé, para esta humilde radio y dentro de esta humilde radio, este humilde programa, es un lujazo y poder... Humilde ¿no? ella, ¿no? Poder tenerlo, sí, ¿no? Bueno, yo hoy estoy bastante humilde, os lo digo de verdad. No, la cuestión es que ayer estuvimos hablando con él a propósito de los últimos acontecimientos, estuvimos hablando de guerra y de... No de posibles escenarios ni de hipótesis a futuro, uh-huh. la verdad, sino de intentar entender las posiciones de los múltiples actores en conflicto uh-huh. ahora mismo, porque ya no es esto ya más que multipolar, es eso, caos, berenjenal absoluto, ¿no? Que hace dudar hasta de que alguien tenga realmente un plan factible. Uh-huh. Los planes histriónicos seguro que hay muchos, pero ahora mismo... Eso mirando al presente / futuro, porque si miramos al pasado entonces nos ponemos de muy, muy mala leche, ¿no? De mucha más mala leche, porque dado lo que está pasando ahora mismo, pues mirar al pasado es encontrar responsables directos de todo esto. Y entonces sí que empezamos a hablar de crimen y de sangre derramada... Y, uh-huh. y claro, entonces claro, el calentón... Ahí no hay, entonces ahí no hay incertidumbre que valga, ahí se puede señalar directamente. Claro, se te pasa la confusión, la humildad se te olvida, se te queda a un lado, todo lo que te sale rabia y eso, y la frase, la cantinela repetida en la cabeza durante tantos años que si no quieres que pase algo, no lo promuevas, no lo financies, no lo organices, no lo apoyes, no lo utilices, no te beneficies de ello. Y todas esas cosas, ¿no? Pues yo creo que, sin más, no sé si vamos a poner una sintonía entre medio y lo explicamos después o lo explicamos ya. A gusto del consumidor. Tú eres el que pincha, pues podemos sí, dar una nota previa necesaria para el oyente y la oyente, que es que, claro, veníamos... Por un problemilla de audio, pues no empieza eso, un poco rara la no entrevista. Se va a oír nuestra pregunta previa, que en realidad era lo de menos, porque nosotros aquí no somos muy importantes en los próximos 45 minutos, pero es que veníamos hablando de algo así como la diferencia entre los países que en Asia y en Europa, respectivamente, iban a ser víctimas potenciales de los tratados de libre comercio que se estaban gestando en diferentes áreas del planeta, ¿no? Con intereses básicamente estadounidenses, pero también... Uh-huh. también chinos en juego. Veníamos hablando de eso, pero rápidamente nos metemos Simplemente pretendíamos eso. Empezar por esa guerra para continuar con lo que de verdad... bueno, todo es de verdad, pero con lo que está pasando ahora, sobre todo alrededor de Siria e Irak, que es lo que de verdad nos interesaba, pero bueno, aunque no oigáis nuestra primera pregunta, ya os la hemos explicado un poquito. Sí, nos pareció que lo que hablaba Pepe acerca de eso tampoco había ninguna necesidad de quitarlo de la emisión en absoluto, por lo tanto empieza hablando de economía y rápidamente nos ponemos a hablar de guerra. Pues vamos allá directamente, compañeros. Vamos allá. Estás en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Es un desastre porque no acreditan en el TPP, los asiáticos, los japoneses, los malayos, los indonesios, los tailandeses. Saben que es una invasión de la industria, de la agricultura en el Japón, de la industria automovilística. Pero no tienen poder de de fuego contra las grandes multinacionales que quieren hacer negocios, sobre todo en sudeste de Asia, ¿no? Y todos esos países son muy pequeños para counterpunch de las multinacionales americanas, sobre algunas japonesas también, no en agricultura, pero las multinacionales del alto que quieren no quieren barreras tarifarias en toda el Asia. Sobre todo los japoneses. Los japoneses tienen una, aquí en Tailandia tienen una Detroit hace ya 3-4 décadas, ¿no? Sí. Y no quieren impuestos, no quieren nada. Quieren total free market en toda la Asia. Y sobre todo en China, donde hay impuestos importantes con... Pero China no es parte del TPP. Lo que es principalmente ya un desastre total y no hay sentido. Porque el principal parcero comercial de todos esos países de Asia es China. Y no está incluido en el TPP. Entonces, la posibilidad del TPP ser aprobado por cada gobierno nacional, por el momento, es ínfima, es casi cero. Lo mismo por el acuerdo europeo, porque yo no creo que muchos parlamentos europeos van a aprobar el TTIP. Es lo mismo. ¿Crees que tanto en Asia como en Europa la situación es más o menos similar? Es similar porque en Europa es complicado porque la Comisión Europea controla todo. Entonces, y la Comisión Europea es controlada por los americanos. En Asia es muy más fragmentado. Los intereses son más fragmentados y cuando lobbies industriales en algunos de esos países son contra, por ejemplo, en Malasia o en Japón, va a ser muy difícil. Entonces, para resumir... Es la única estrategia de los americanos, ¿no? La estrategia de los americanos económica, el pivot para la Asia de los americanos, es una... I call it NATO on trade. El TPP es un NATO on trade para Europa y para la Asia, simultáneamente. Sí, aquí en España tenemos un periódico de derechas... Que llamó al TTIP así, la OTAN económica, la NATO. Exactamente, es la OTAN económica para la Europa y para la Asia también. Y esto los asiáticos ya percibieron. Y saben que es absurdo para nosotros hacer un acuerdo como eso, antagonizando a la China. Y la China tiene su TPP, que es un otro acuerdo que está siendo negociado entre los chinos, los surcoreanos, los japoneses, que hacen parte también, y los sudeste asiáticos. Hay 13 o 14 países involucrados. Es una alternativa China al TPP. Y yo creo que ese tiene mucho más posibilidad de pasar que el TPP. Nuevo término, claro. Estamos hablando de los próximos 4 o 5 años. Que yo creo que será imposible de un acuerdo comercial de estas proporciones en los próximos 2 o 3 años. Es imposible. Pepe, pero ahora mismo la guerra no es solo económica, ¿no? Hay otra guerra más física, ¿no? Más real, que se está desarrollando principalmente, bueno, se está desarrollando una guerra mundial a escala de un solo país, quizás, ¿no? Que es Siria. Sí. Que vemos ahí como convergen un montón de potencias mundiales con intereses distintos, aunque todas dicen estar combatiendo lo mismo, a eso que llaman ISIS, Estado Islámico. Dos coaliciones que dicen que están haciendo la misma cosa, pero no están. Es completamente surrealista lo que pasa. Si lees la prensa americana, no hablan de las operaciones de Rusia, Irán, Irak, Siria, Hezbollah, la coalición 4+1. Sí. No habla. Desapareció completamente de los periódicos y de la televisión americana. Los rusos hablan de los ataques de los americanos porque son muy esporádicos. Ejemplo, los franceses bombardearon Siria 3 o 4 veces antes de ayer. Sí. Dicen los franceses, campos de entrenamiento, no hay imágenes, nunca. Es lo que dice el Ministerio de la Defensa francesa. Y tenemos que acreditarlo, porque no hay evidencia, no hay imágenes, no hay nada. Y eran bombardeos muy esporádicos. Los rusos hace 5 semanas, hay 20, 30 bombardeos al día, prácticamente todos los días. No, claro, no solo contra el Estado Islámico, pero también los otros moderate rebels, como se dice, que no existen. Sí. Jabhat al-Nusra, Arar al-Sham, todos esos son salafi jihadis o jihadis tuku. No existe en Siria esta noción de moderate rebel, rebeldes moderados, no hay. Hay algunas formaciones de la the so-called Free Syrian Army, Ejército Libre Siria. Que controlan un poco de la provincia de Idlib. Pero son muy pequeñas, no son consecuentes. Las verdaderamente consecuentes formaciones son el Estado Islámico, Arar al-Sham, que es una variante de la Hermandad Musulmana, apoyada por Turquía y Qatar, y Jabhat al-Nusra, que es un conglomerado de salafis y jihadis hardcore de todos los tipos, que es formalmente Al-Qaeda en Siria. Y estos eran considerados, ¿fino a cuándo? 2 días, ya. Hace 2 días atrás en Antalya eran considerados por los americanos como Viena en el fin de semana y después Antalya en el domingo como rebeldes moderados. Finalmente decidieron que no son rebeldes moderados porque Viena estableció al menos 2 grupos terroristas. ISIS, Daesh y Jabhat al-Nusra. El problema es lo que dicen los políticos en Viena. El otro problema es lo que hacen por detrás de todo eso, especialmente los turcos y los sauditas, que financian, apoyan o toleran o ignoran lo que hace Jabhat al-Nusra. Entonces vamos a ver de aquí para adelante si los americanos van a presionar los turcos y los sauditas. Ok, se acabó la fiesta. No más armas y apoyo logístico, infraestructura, inteligencia, todo eso, para Jabhat al-Nusra. Es la dicotomía absurda y surrealista entre lo que se discute en Viena y lo que ocurre on the ground, ¿eh? En el terreno sirio. Antes nos decías que los ataques de la coalición occidental, de los americanos, los franceses, que eran muy esporádicos. Sí. Me parece que te he leído en algún sitio que estaban bombardeando también instalaciones en infraestructura energética de Bashar al-Assad. Tienes razón, y esto es el más grave. Los franceses también bombardearon instalaciones de óleo. Estas instalaciones, sobre todo en el nordeste, en el este de Siria, están controladas por el Estado Islámico, pero pertenecen al Estado Sirio. Son obras de infraestructura de la nación siria. Si les bombardea, alguien hay que reconstruirlas después. Al menos, claro que los americanos, con certeza, los americanos, los franceses están pensando en contratos más tarde, vultosos, muy interesantes, para reconstruir todas esas instalaciones. Pero esas instalaciones pertenecen a la nación siria, al pueblo sirio. No es estúpido de bombardear las instalaciones. Lo que no hacen, que es el más importante, es identificar con inteligencia on the ground, claro, en el terreno, la gente, los smugglers, sí, ¿cómo se dice? Contrabandistas. Exacto, los contrabandistas que son los intermediarios entre ISIS y los compradores que están, la mayor parte están en Turquía. Se interrompe este flujo, se interrompe el flujo de hard cash, de dinero vivo, sí, para esto lo pudieron hacerlo hace un año ya. Esta coalición americana tiene más de un año y no hicieron absolutamente nada en este front de contrabando de petróleo. En el front de estabilización de la frontera, impedir estos corredores de la frontera que abastecen el Estado Islámico. e individuar el flujo de dinero, individuar estos contrabandistas de petróleo. Claro, no hicieron nada en un año, no van a hacer en las próximas semanas, claro. Y esto depende de inteligencia en el terreno, que no tiene, no tiene. Los turcos tienen, y los turcos saben exactamente cómo funciona el sistema, pero los turcos no van a hacer, porque para los turcos el Estado Islámico no es la prioridad número uno. La prioridad número uno es Assad, es cambio de régimen. Claro. Entonces, todo eso que discutieron en Viena, dos veces ya, en Antalya, en el G20, y ahora dicen que van a continuar a discutir en los próximos meses con este roadmap de plano de paz para Siria, nada de eso funciona o va a funcionar si Turquía, Arabia Saudita y Qatar no son presionados por los americanos, los ingleses, los franceses y los rusos también, para acabar de una vez con todas con su soporte directo, indirecto o tolerancia de todos esos flujos que alimentan ISIS. Es lo que vamos a ver en las próximas semanas y meses. Uh-huh. Yo no creo que esto va a funcionar, el plan de paz. No va a funcionar. ¿Podrías explicar un poco más en concreto lo que el plan de paz dice que dice? Porque ahí a mí sí, me sale... El plan de paz es... Sí, es una, digamos, el inicio de una coalición internacional para luchar contra el Estado Islámico. Claro, tiene que haber la inclusión de Rusia, no solamente de Rusia, más del Irak y del Irán, y mismo de Hezbollah sobre el terreno. Ahora, imagínate una coalición con los americanos, los turcos, los sauditas, los emiratis, los qataris, los jordanianos, pero también Hezbollah, Irán, Irak. Es como una orgía. Casi imposible. Al menos, we are the world coalition. Si los rusos y los americanos se entienden entre ellos, todos esos otros cretinos pueden dejar de lado porque no tienen ninguna importancia militar. La importancia militar es Rusia y Estados Unidos. Si coordenan sus ataques contra ISIS, puede funcionar. Y los otros pueden hablar, ir a Viena, todo eso. No importa. El problema en el terreno, esta asistencia concreta, real, de todos estos donors, ¿cómo se dice? La gente que dona dinero. Donantes. Los donantes, de los donantes del Golfo, que es dinero del petrodólar, no solamente sauditas, más también del Kuwait, Emiratis y todo eso. Los qataris, que es todo lo que tiene que ver con la hermandad musulmana. Y los turcos, que todo lo que tiene que ver con todas las formaciones que están luchando contra Assad. Si no hay una interrupción del flujo de apoyo a todos esos participantes, a todos estos actores, el plano de paz no va a funcionar. Claro, pero porque... empezando que la idea absurda de que hacer un plano de paz a un término y no tiene en cuenta lo que va a pasar en el terreno. Por ejemplo, para ISIS es plano de paz es una comedia. Obviamente, ninguna formación de estas ISIS, Arar al-Sham, Jabhat al-Nusra, va a respetar un plano de paz. Claro. Y en ese entonces, plan de paz... Es una estrategia paralela. Ok, Viena, etcétera, Naciones Unidas, pero en el terreno tienen que hacer... finalmente, creo que Obama, en este diálogo de 35 minutos que tuvo con Putin en Antalya, yo creo que por la primera vez Obama empezó a entender cuál es verdaderamente todo el the big game en esta historia toda. Y la retórica, al menos del Departamento de Estado y de la Casa Blanca con la Rusia, en los últimos dos días desapareció. Claro, el Pentágono es diferente, pero el Pentágono está viendo una otra abertura en Siria, que es la posibilidad de la OTAN. Hoy, por ejemplo, muy importante, el ministro francés de la Defensa invocó ya un artículo del Tratado de Lisboa de la Unión Europea pidiendo ayuda militar de los otros miembros de la Unión Europea. El próximo paso, casi inevitable, sería artículo 5 de la OTAN. Y meter tropas. Pentagón está, you know, muy entusiasta con esta posibilidad. Sería la abertura para la OTAN tentar un choque, ¿no? Remixado, Irak 2003, hacer un Siria 2015-2016. Esto es muy peligroso, muy peligroso, porque Hollande, él mismo, ya dejó abierta esta posibilidad. Dijo que estamos en guerra, estamos atacados, y vamos a reagir como autodefensa. Es exactamente lo que dice el artículo 5 de la OTAN. Y que hacía falta la participación de todo el mundo directamente. Entonces, es muy peligroso, muy, muy peligroso. Entonces, Pepe, me vas a entender con esta pregunta rápida. Todo esto que acabas de decir, entonces, ¿cómo encaja con lo que venimos oyendo aquí en Europa, en todos los medios de comunicación todo el rato, acerca de no repetir los errores del pasado? Es imposible, están siempre repetidos los mismos, tienen siempre las mismas estrategias, todo. Por ejemplo, todo este circo absurdo que se pasa en París en este momento. Por ejemplo, yo acabé de ver un film del cuarto de hotel de los yihadis. Es una broma, ¿no? Es increíble. Y tiene siete o ocho jóvenes franceses y belgas, la mayor parte sin ninguna experiencia, capaces de arquitectar una operación que no es detectada por la NSA, por la GCHQ en Londres, por todo el sistema de inteligencia del Europol. Y dos días después ya saben todo, ya saben en qué hotel estaban, qué coches estaban dirigiendo, dónde vivían y todo eso. Y la cantidad de incongruencias en todo eso es absurda. Claro, no podemos tener un juicio exacto sobre... desde el inicio yo estoy razonando en dos posibilidades paralelas. Blowback, claro. Verdaderamente algo organizado por el Estado Islámico con sus conexiones, o una false flag. Aquí vamos a hacer una pequeña nota del traductor, y es que blowback es como un efecto boomerang cuando te sale el tiro por la culata, que digamos que sería una acción del Estado Islámico, ¿no? Y el false flag es una operación de bandera falsa. Y continuamos. Que es también muy posible. Y en este momento aún no tenemos condiciones de decir si se fue blowback o se fue un false flag. Porque hay en toda esta historia oficial de la policía francesa y de la policía belga, hay buracos gigantes, bucos, ¿cómo se dice? Holes. Agujeros. Agujeros. Como las cráteres de la luna de Plutón, ¿no? Porque encontraron un pasaporte. Sí, este pasaporte, desde el inicio, yo estaba hablando con los franceses hace dos días, desde el inicio ya sabían que era falso. Pero usaron el pasaporte, muchos otros actores que tienen su propia agenda, sobre todo la extrema derecha en Francia, para decir, ¡ah! Es lo que decíamos desde el inicio. Estos refugiados no son verdaderamente refugiados, son terroristas. Y hay ya una narrativa en Francia. Claro, está generalizada, no es la mayoría de la población, pero mucha gente en Francia está repitiendo todo eso. Ah, no, tenemos que cerrar nuestras fronteras porque todos esos son terroristas, no son verdaderos refugiados. Es terrible. La manipulación es total, total. No se sabe aún ¿qué consenso quieren fabricar? Hay ya algunas ideas sobre el consenso. Uno es una especie de Patriot Act para los franceses que ya está en vigor, l'état d'urgence, el estado de emergencia, prolongado ya por 3 meses, yo creo que después otros 3 meses, y así como el Patriot Act después del 9/11 en los Estados Unidos. Schengen, que se acabó, sí. Verdaderamente se acabó. sobre todo para todos que vienen del Este o todos que vienen del Middle East, el África, Schengen acabó. Tal vez funcione para el continente americano y para la Asia. El resto se acabó. MENA, Middle East, Norte en África, Schengen acabó. Y claro, reforzamiento de los partidos de extrema derecha. Marine Le Pen, la popularidad enorme en Francia. Entonces, ya se ve quién está ganando con todo eso, ¿eh? Sí. Los neocons franceses. Sarkozy, que está en todas las emisiones de televisión francesas, todas. De hecho, unos cuantos países europeos de la Unión Europea, principalmente del Este, ya han salido diciendo que la política de asilo de la Unión Europea tiene que ser suspendida y que, de hecho, ellos no van a permitir el tránsito. Sobre todo este es de la Europa del Este, que beneficia de toneladas de dinero de Bruselas, ¿no? Bueno, es un circo completo, y ahora es un circo completamente loco, donde no se sabe. Es una mistura de Baudrillard con Humberto Eco, ¿no? La realidad desapareció completamente. Todo es virtual y todo es posible. Es un juego de espejos. Sí, pues mira, esto tiene un poco que ver con la siguiente pregunta que te queríamos hacer, porque unos días antes de París, un avión ruso explotó en el aire. Sí, y hoy confirmaron. Hoy se confirmó que había sido una bomba que hizo añicos el avión en el aire. La inteligencia rusa confirmó exactamente hoy que fue una bomba con explosivos caseros. Yo te iba a preguntar... Desde el inicio ya se pensaba que era posible. Sí, claro, pero ahora, habiéndolo confirmado, yo te iba a... Ahora confirmado. Me gustaría decirlo en inglés, pero no puedo porque es X-rated. Don't mess with Russian intelligence. Creo que se ha entendido. Sí. No, estos no saben con quién están brincando. Que no la jodas con la inteligencia rusa. Que no la jodas con la inteligencia rusa, porque ahora vamos a ver AC/DC, Highway to Hell, you know. Sí. Porque decíamos antes que poner una bomba en un avión no es nada fácil. Casi es más fácil derribarlo con un misil desde tierra. Absolutamente, pero en Sharm el Sheikh es muy fácil de sobornar, ¿se dice? Sí. Sí, sobornar un empleado. Certamente es lo que pasó. Un empleado que es fácilmente sobornable por esta gente que es la filial de Sinai de Daesh. Introducir la bomba en el avión, yo creo que fue un proceso muy simple. Muy, muy simple. Es un aeropuerto, la seguridad era siempre muy, dudosa. Sí, dudosa. Sí, ya, ya. Pero es increíble porque vamos a admitir que Daesh perpetró todo eso en un espacio de 2 semanas. La bomba en el avión ruso, la bomba en el suburbio al sur de Beirut, y sí, la operación de París. En 2 semanas. Sí. Crearon 3 frentes de guerra en 2 semanas contra todo el occidente, Rusia y todos los chiitas. Y esta es la pregunta que tengo después de 3 días. What for? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo estratégico de todo esto? Sí, ya. No hace sentido. Aquí también lo estábamos discutiendo, que decías, el Estado Islámico, que se supone que está combatiendo en Siria y en Irak, contra Siria, contra Rusia, contra los americanos, contra los kurdos, también se supone esa oposición democrática, rebeldes moderados que dicen que existe. Ahora, ¿por qué quieren hacer acciones que incrementen los frentes de guerra? Exactamente. Esta es una pregunta y toda la gente con quien estoy discutiendo todo eso, no hay una respuesta por el momento. La única posibilidad es vamos a atraerlos aquí en nuestro teatro de guerra, Irak, y vamos a crear una, ¿cómo se dice? Quagmire. No sé. nos has pillado, no lo sabemos. Es un pántano, un lodazal, un pántano, sí. En donde todos van a ser, they're gonna drown, you know, sí. Desaparecer en un... Como en Irak después de, para los americanos después de 2003. Irak después de 2003 era un quagmire. Y los americanos perdieron la guerra en las primeras semanas ya en Irak. Oye, es muy posible, es posible, es una, yo creo que es la única explicación racional para las acciones del Estado Islámico. Si todo eso fue una acción del Estado Islámico, es, ok, vamos a atraerlos en nuestro territorio y aquí no van a ganar nunca. Yeah. Porque claro, conocen muy, muy, buen, muy bien el terreno, son gente del desierto, los dirigentes, que son todos, los dirigentes son iraquíes, la mayor parte, de ellos. Conocen guerrilla contra los americanos, hay mucha gente que era ex Baathist, del partido sí. Baath del Irak, hay comandantes Baath sunitas que se radicalizaron y que... Y ahora están en altos puestos de comando del IS. Y es muy posible, porque es un reflexo casi inconsciente de la parte de ellos. Ok, vamos a lo que hicimos con los americanos después de 2003, vamos a hacer con ellos y con los rusos ahora. Pero eso implica una invasión de fuerzas tierra. Y esto es algo que los europeos no quieren. Uh-huh. Es algo que que el Pentágono quiere, la Casa Blanca no lo quiere, pero el Pentágono quiere una invasión. Y los neocons americanos, claro. Los europeos no lo quieren. Los rusos saben que eso es absurdo. Para ellos sería un Afganistán remixado. Los rusos van a hacer una guerra aérea apoyando fuerzas on the ground, en el terreno. ¿Y cuáles son esas fuerzas? El ejército sirio, que ahora está revitalizado, apoyo del Hezbollah, que tiene experiencia de guerrilla contra los israelíes, apoyo de estas milicias iranianas controladas por comandantes iranianos que tienen experiencia de guerra también, contra la guerra Irán-Irak sobre todo, en los años 80, y los kurdos, en el norte los kurdos del PKK, los Syrian Kurds de YPG, y mismo los peshmergas, que conquistaron Sinjar ahora a poco. Si hay una unión, yo diría casi imposible, pero sería la única posibilidad de todas estas fuerzas, cada una con su área de maniobra y de ataque, tienen fuerza suficiente para crear lo que los rusos llaman caldrones y acorralar fuerzas del Estado Islámico. Es un, claro, un proyecto de... al menos para los próximos meses o un año, pero es posible. Y claro, con apoyo aéreo de los americanos y de los rusos. Es posible, es longo, pero es posible. Pero esto implica un entendimiento perfecto entre rusos y americanos, que es muy complicado, y volta nuestro punto recurrente del inicio de nuestra conversación. ¿Cómo isolar los turcos y los sauditas y los catares de todo eso? Porque el dinero de los, y la inteligencia. Inteligencia en el caso de la inteligencia turca, el dinero de los sauditas y de los catares. Va a ser muy complicado. Y además apoyar sobre el terreno a los kurdos, a Turquía, ¿cómo? Apoyar sobre el terreno a los kurdos. A los... Ah, no, esto es posible. Turquía apoya solo los Peshmerga, porque Peshmerga es en el norte del Irak y tienen acuerdos comerciales de petróleo con Ankara, con los turcos. Pero los otros, los turcos consideran como comunistas que deben, hay que matar todos. Los PKK y los YPG, Syria, los kurdos sirios. Sin colaborar con esos es imposible, porque esos conocen el terreno, es su terreno. Oye, Pepe. Eso es de una complejidad alucinante, porque hay muchos actores y cada actor tiene su propia agenda en el terreno, ¿no? Sí. Para no hablar de múltiples agendas, hay agentes triplos. No, y sobre todo eso que has mencionado de dentro de ese discurso de todos unidos, los intereses sí. que hay entre sobre todo el bloque, o sea, Estados Unidos y Rusia, por presentarse a sí mismos como los verdaderos habilitadores o solucionadores. Liberadores, exactamente. Liberadores del conflicto, claro. En los últimos dos días, Obama está posando de el gran liberador. Está diciendo, ahora tenemos... yo hablé con el presidente Putin y estoy convenciendo a Putin de se unir a la nuestra coalición. Es exactamente lo opuesto. Es exactamente lo opuesto. Putin que dijo a Obama, escucha, tu coalición es una mierda total, la mía está trabajando, hay aquí los números, vamos a trabajar juntos. Es lo que Putin está diciendo desde el inicio. Y por no hablar de lo que se está complicando todo, porque ahora, por ejemplo, que los saudíes han tenido un papel en todo esto, ahora parece que los saudíes miran hacia Rusia. O... Sí, porque los saudíes están desesperados. Lo que me dicen mis amigos que tienen buenas conexiones es que están desesperados, creen que fueron traicionados por Obama, por la administración de Obama. Hay negociaciones secretas muy interesantes con los rusos que envuelven mismo el mercado del petróleo. Tienen ya algunos acuerdos comerciales, van a comprar armas de los rusos, de todo, van a invertir en la economía rusa, etc. Entonces los sauditas ahora están, es juego duplo, total, América y Rusia, porque están con miedo de todo lo que se pasa. Saben que estos locos del Estado Islámico, uno de los objetivos principales de ellos es de la tomada de Riad, ¿no? Y sobre todo la tomada de Meca y Medina. Esto ya dijeron muchas veces, nuestro objetivo es Meca y Medina. Quiere decir deposición de la House of Saud e instalación de un califato hardcore en Arabia Saudita. Es la locura absoluta. Entonces los sauditas están con miedo y tienen la paranoia de Irán, que piensan que Irán está detrás de todo lo que se pasa en el Oriente Medio. Oye, Pepe, entonces, bueno, para ir acabando, vamos a hacerte la penúltima pregunta. Okay. Porque ahora que mencionaste ese objetivo Riad, eso implica que la palabra Jerusalén apenas aparece en cualquier discurso, ni en el mapa siquiera. Entonces, Dani, si vamos a hablar de Jerusalén, tengo que pasar un día en Skype, ¿eh? No, pero entonces, es imposible. No, si yo propositalmente no mencioné el elefante Jerusalén. Porque hablar del papel de Israel ahora en mitad de este baño de sangre es justamente un... porque están aprovechando de todo que se pasa, sobre todo porque el Medio Oriente está despedazado completamente. Para Israel es una maravilla todo eso, ¿no? Uh-huh. Egipto, Siria, Jordania, todo, y tienen una alianza una alianza de intereses con los sauditas contra los iranianos. Tienen el mayor interés en perpetuando el caos en Siria y en Irak. Y no dicen nada, están quietitos, están riendo, claro, ¿no? Con todo. Se divirtiendo enormemente con esta Disneyland letal en todo el Oriente Medio. Bueno, yo creo, mira, has dicho que necesitabas un día y la verdad que has hecho un resumen bastante... Sí, próxima vez un día en Skype. Bastante simple. No, vale, te tomamos la palabra y habrá una próxima vez. Pero la última pregunta antes de despedirte, que es el que resumiría una buena parte de lo que hemos estado hablando antes, sería, sí. Vamos, te la queríamos hacer desde el principio, ya te queríamos hacer esta pregunta para terminar. ¿Cómo le explicarías a un espectador medio... del veneno mediático europeo o español especialmente, ¿qué es el ISIS? Uf, complicado. 24 horas más. Se me da 24 horas, sí, porque ahí tengo detalles, podría tener mapas, PowerPoint presentation, todo eso. quizá como lo hacen en el Pentágono. Como quizá tengas que venir a hacer eso pronto por aquí. Bueno, técnicamente ISIS viene de Al-Qaeda en Irak. Entonces tenemos que volver a 2003, al bombardeo americano. El bombardeo americano y la ocupación de Irak creó las condiciones para el nacimiento y la importación de Al-Qaeda de Afganistán y Pakistán para Irak. Entonces la primera encarnación fue Al-Qaeda en Irak, que era controlada por Zarqawi, que fue muerto por un misil americano en 2006. Era muy, ¿cómo se dice? No había mucha gente, era un micro movimiento jihad, pero bien, muy bien armado. Cuando yo estaba en Irak en 2007, en Bagdad, Al-Qaeda en Irak estaba ocupando dos o tres barrios del sur de Bagdad. Y estaban intentando instalar una especie de administración talibán-califato en Bagdad, que es una ciudad, siempre fue una ciudad cosmopolita. Fueron rechazados, claro, por los locales, sobre todo, no por los americanos. Se establecieron un poco en los alrededores del, ¿cómo se dice?, el triángulo de la muerte, Ramadi, Faluja, esta área, al oeste de Bagdad. Pero después fueron más o menos contidos porque los americanos llegaron con mucho dinero y compraron todos los sheiks tribales de esta región para luchar contra Al-Qaeda en Irak. Es lo que se llamó Anbar Awakening a la época. Awakening, ¿cómo se dice? Despertar, ¿no? Despertar. Exacto. Entonces pasaron más o menos uno o dos años donde no estaban haciendo nada y resucitaron con un otro nombre, Estado Islámico, y con nueva dirección, nuevo management, que es justamente Abu Bakr al-Baghdadi, que era ya un afiliado de Zarqawi. Y empezaron a ganar muchas donaciones de siempre los mismos, sheiks del Golfo, businessmen muy wahhabis, que acreditan en el jihad del Golfo y sobre todo de Arabia Saudita, imams super radicales, todo eso. Pero estaban localizados en Irak y estaban más o menos contidos porque estaban con los kurdos al norte y al sur tenían las milicias chiitas afiliadas o no afiliadas directamente al gobierno en Bagdad. Entonces no tenían para dónde ir. Cuando empezó toda la historia en Siria, que es también una historia complicadísima, pero no tiene prácticamente nada que ver con una revolución popular, fue básicamente una instrumentalización de las partes sunnis de Siria, completamente esquecidas por Damasco, porque sobre todo porque no hay nada en estas regiones, es casi desierto. Y fueron instrumentalizados. Hay muchas ligaciones tribales, clánicas, de sangre entre la gente que vive de las dos partes del desierto. No podemos nunca esquecer que esta división Siria-Irak en el medio del desierto es completamente artificial. Es una invención de los ingleses y los franceses. Son básicamente los dos lados son las mismas tribus. Y la mayor parte son sunitas y ultraconservadoras. No tiene nada de secular, de racional. Entonces vieron la posibilidad Al-Qaeda Irak de expandir en Siria y al mismo tiempo estaba evoluindo y crearon la idea de este emirado, el califato, que es básicamente el fin de Sykes-Picot, el tratado que dividió el Oriente, de los dos lados de Siria e Irak, con una área enorme, con una capital, que es Raqqa, en Siria, con una capital en Irak también, que es Mosul, la segunda ciudad de Irak. Y todo eso lo consiguieron el año pasado con este famoso convoyo de 550-600 Toyotas blancos que atravesó el desierto de Siria al Irak y dos días después estaban conquistando Mosul. Los americanos ni detectaron ni mismo uno de los Toyotas. No es increíble. La NSA se dice capaz de escuchar el mundo entero. Pero no escucharon los, no vieron los 500 Toyotas. Un convoyo de 500 Toyotas en medio del desierto se puede ver de la luna. Los americanos no vieron nada. Y este es el fato principal que la coalición que, ¿cómo se dice?, cristalizó el poder de la nueva encarnación de Al-Qaeda en Irak como Al-Qaeda en Siria y en Irak. Y no es ni mismo más Al-Qaeda, porque quebraron con Al-Qaeda tradicional y crearon su propia operación. Y después de ese suceso en Siria y en Mosul, empezaron a ganar mucho más dinero de todos los donadores y empezaron a refinar sus propias fuentes de renta, contrabando de petróleo, expropiación indiscriminada, gente que es obligada a pagar tasas para ellos y todo eso. Contrabando de obras de arte en Siria, en Palmira, todo. Tiene una economía sofisticadísima de contrabando, de espolio, de apropiación, muy similar a lo que los talibanes hicieron en Afganistán antes de 9-11. Muy, muy similar. Se puede decir que toda esta área de Raqqa a Mosul es un Talibanistán árabe, de wahhabi, sunita, salafi, jihadi y árabe, sobre todo. Entonces, yo creo que no expliqué al ciudadano medio español cómo funciona, pero al menos tiene la genealogía de todo eso, ¿no? Pues sí. ¿De dónde surgió este Frankenstein absurdo? La tesis de mucha gente, muchos analistas serios dicen que es una creación total de la CIA de los americanos, no es exactamente la historia. Los americanos estaban acompañando todo este proceso desde el inicio y dejaron el proceso fluir. Uh-huh. Es como se dice en Washington, es una decisión de nuestra voluntad de dejar todo eso fluir, porque vieron desde el inicio que sería un elemento detonador de caos perfecto. Y es exactamente lo que hace el Estado Islámico hoy. Detona el caos no solamente en el Oriente Medio, pero ahora está detonando caos en Rusia y en Europa. O sea, el proyecto funciona, es una maravilla, ¿no? Para la guerra permanente. Para la guerra permanente, exactamente. Para lo que yo llamo imperio del caos, los americanos, es perfecto. Y para la lógica del Pentágono, como lo elaboraron después del 11 de septiembre, endless war, guerra permanente, ISIS es el instrumento absolutamente perfecto para la guerra permanente. Pero el pantano sigue creciendo y a veces crece en direcciones que no se esperan y es más fácil hundirse que... Es lo que las consecuencias no cuantificadas, ¿no? Exactamente. El intended consequences. Y es lo mismo, si los europeos y los americanos meten una fuerza para invadir a Siria contra ISIS, es el remix total de lo que se pasó en 2003 en Irak. Obama no es un idiota, él lo sabe. El problema es que Obama no controla más nada. Obama tiene un año más de administración. Obama es un lame duck, como si un pato muerto, ¿no? Ya. Y luego tendremos a Donald Trump o a quién. el control es ya del Pentágono, total. El Pentágono quiere una guerra. Están desesperados por una guerra. La guerra contra Rusia, muy complicado, son muy fuertes. China, muy fuertes. Una guerra en el desierto contra... perfecto para ellos, ¿eh? Bueno, oye, Pepe. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por este gracias rato. Grande.